Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. I'm coming home. Después de escuchar a Maritrini y a Tony Orlando, vamos a seguir, pero no queremos continuar sin agradecerle este bonito poema que en su día nos dedicó nuestro amigo Bernardo, que sabemos que siempre está escuchando el programa, y aprovecho pues para mandarte un cariñoso saludo, Bernardo. Muchas gracias de nuevo por el poema y espero que siga acompañándonos pues hasta el final del programa. Y seguimos ahora pues con otro bonito poema, esta vez en la voz del canario Antonio Cejudo. Canta en la noche, canta en la mañana, ruiseñor, en el bosque tus amores. Canta, que llorará cuando tú llores, el arpa, perlas en flor temprana. Teñido el cielo de amaranta y grana, la brisa de la tarde entre las flores, suspirarán también a los rigores de tu amor triste y tu esperanza vana. Y en la noche serena el puro rayo de la callada luna, tus cantares, los ecos sonará del bosque umbrío. Y vertiendo dulcísimo desmayo, cual bálsamo suave en mis pesares, endulzará tu acento el labio mío. Apagará la luz.

Laura Pausini y Luis Miguel nos dejaron pues estos dos bonitos y románticos temas. Contigo aprendí y quiero decirte que te amo. Y como no, este maravilloso Canta al Ruiseñor que nos ha recitado tan maravillosamente bien nuestro amigo canario. Como habréis escuchado, lo mismo vale, como decimos por aquí, para un roto que para un descosido. Igual canta que hace folclore, que nos recita pues este bonito poema. Seguimos pues, un saludo Antonio, seguimos pues con nuestros románticos temas y en esta ocasión vamos con otro poema. Este Mario Benedetti y se titula Corazón Coraza. Corazón Coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Decir amor es pronunciar tu nombre, nombrarte a ti. Solo es decir amor, decir canción, mirarse en tu sonrisa y compartir la dicha entre los dos. Decir amor es como secuestrarte para vivir un mundo de ilusión y relatar un cuento fabuloso en un país sin miedos ni dolor. Decir amor, decir amor, es como repetirte una vez más, mil veces más, te quiero, hasta llenar de besos y caricias lo más profundo de tu corazón. Decir amor, de pronto es encontrarse, siendo feliz, sin más explicación. Compartir sonrisas y esperanzas, decir amor es encontrar a Dios. Decir amor no es repetir tan solo palabras tiernas, ecos del corazón. Decir amor es conocerte y darte mi tiempo, mis caricias, un beso y una canción. Decir amor no es repetir tan solo palabras tiernas, ecos del corazón. Decir amor es conocerte y darte mi tiempo, mis caricias, un beso y una canción. Decir amor no es repetir tan solo palabras tiernas, ecos del corazón. Decir amor

Lloviendo en San Valentín nos lo ha cantado Presuntos Implicados. Esperemos que no se cumpla el título del tema y que el día 14 pues haga un hermoso día de sol para, bueno, para darle más ánimo a todos los enamorados. Y el inigualable e inolvidable Lorenzo Santamaría pues nos ha interpretado el Para que no me olvides. Ten por seguro, Lorenzo, que este tema jamás lo vamos a olvidar, porque creo que es una de las más hermosas canciones que se han hecho jamás. Y seguimos con un bonito dueto. Rosa María Lobo, esta cantante asturiana que tiene una voz privilegiada, clara, limpia, maravillosa. Durante algún tiempo se llamó artísticamente Maya. Creo que los más mayorcitos os acordaréis bien de ella, de su linda y hermosa voz. Y nos viene a visitar esta noche con un bonito dueto que hace junto a nuestro amigo Antonio. Ellos, Rosa María Lobo y Antonio Cejudo, nos va a interpretar El día que me quieras. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, al viento las campanas dirán que eres mía. Locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo

Maravilloso este dueto de una asturiana y un canario, ¿eh? Y maravillosa nuestra Luz Casal, Víctor Manuel y Adriano Chilentano, que nos interpretaron Piensa en mí, Quiero abrazarte tanto y Rezaré, respectivamente. Espero que estéis todos disfrutando de estos lindos temas. Y bueno, como excusa de San Valentín, pues tener la ocasión de volverlos a recordar y escuchar en compañía pues de todos nuestros buenos amigos. Y seguimos con otros inolvidables temas. En esta ocasión escucharemos a Santa Bárbara en Noches de Blanco Satén, a nuestro amigo Julio Iglesias, tan querido y tantos años alabado y con tantos fans que él tiene, que nos deja este tema titulado El amor. Y la argentina Nacha Guevara pues nos cantará Te quiero. Noches tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor. A decirte mi amor, que te quiero. Si te quiero, cuánto te quiero. Mano en la mano, las parejas se ven. Cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, mas lo que siento en mí no lo puedo callar, que te quiero. Cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor, me han decidido hoy a decirte mi amor, que te quiero. Si te quiero, cuánto te quiero. Yo te quiero. Te quiero. Si

somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no está sola. En un programa que estamos dedicando pues principalmente al amor, a canciones románticas, ¿cómo íbamos a olvidar y a dejar de escuchar un Chime Melody, Melodía Desencadenada? Este tema de Roy Orbison, que se incluyó en la película Ghost y que desde entonces, pues bueno, ha sido mundialmente famosa, y creo que una de las principales melodías y de las más queridas, pues para todos aquellos que, aunque estemos fuera de moda, seguimos siendo románticos. Y bueno, como sabemos que nos gusta mucho este tema, y muy principalmente a mis queridas mosqueteras, yo sé que si nos están escuchando, Rosa, Silvana, Patricia, todas ellas, junto a las que le habla, somos, pues bueno, unas admiradoras de toda la vida de este tema, y con mucho cariño pues se le dedico a todas ellas. Escucharemos pues un Chime Melody interpretada por Roy Orbison. ¿Y quién no ha tenido alguna vez ese amor que se le ha calificado como el amor de mi vida? Camilo VI nos lo canta también. Y como no, no podría faltar la inestimable y maravillosa voz, precisamente con el apodo que se le conoce, la voz, Frank Sinatra, nos cantará Fly Me to the Moon. Hungered for your touch alone, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more.

a todos, pues los que están enamorados, los que no lo están, pero por supuesto tienen al lado o lejos o en la mente y en el corazón, pues a esas lindas personas que ellos quieren, puesto que el amor pues se escribe con mayúscula y ahí entra pues todo tipo de amor. Y esperando pues que disfruten este día, que siempre tengan un lindo amor en su corazón. Les vamos a dejar pues con Demi Russo, y que nos dice goodbye my love, goodbye, adiós, chao, bye bye, hasta siempre. Enamorados con ansias y esperanzas de un querer. Por